padres del sonido en nuestra aldea. Yo palabrea, otros zaradea. Nosotros damos escuela mientras tu estilo flaquea. Vamos contra la marea, flepa para rapear. La ley es nuestra base y el compás del sonido en nuestra aldea. ¿Qué dice mi gente? Ya estamos al aire en el Parlante Nativo. Estamos aquí con Panchito Viracocha, el máster de la consola. Hoy traemos nuevos lanzamientos como el video de Resistance de Gorilla Beats, el cual ya vamos a estar hablando. También tenemos nuevos discos como el disco Date de Química Soul y Distrito Funk. Y vamos a escuchar, como siempre, buena música ecuatoriana. Así que ya lo sabe la gente que está escuchando. Nos pueden hacer su solicitud de los temas al 22-2966 y participan por entrada al concierto de Celia Cruz. Ya lo sabe mi gente. Así que vamos a escuchar alguito de música. Vamos con un buen hip hop. Sí, o qué, Panchito. Vamos a escuchar algo del Bloque, puede ser. Gran agrupación quiteña ecuatoriana de su crew 38 que no juega. Ahí están Langolier, Marmota. Para todos los que no conocen a Marmota, es uno de los raperos más representativos de aquí de Ecuador. Uno de los más representativos. Así que suena el Bloque con Sazón. Cura, pa'l dolor y la amargura, vacilamos de la verde pero cuando está madura, en una vida oscura las caídas eran duras, pero el rap perdura, cuando al hacerlo no duda, rimas aromenanes por la selva van desnudas, para escandalizar a los chapas y los curas, el graffiti es nuestra escritura, vandalizo con locura la casa de esas putas, pura motivación, esta es otra percepción, al latir del corazón estamos listos para la acción contra su religión y su desinformación, financiando invasión para saciar su ambición, fricción, fuck that, y estamos en otro tiro, tráfico rap por kilos en cada respiro, a su mentalidad cerrada vamos a dar un giro, de frente yo te miro pues la libertad te sigo. Sazón lo que le vamos a poner, marrón de qué color tú quieres ser, ay no, este mundo no es para usted, matón está a punto de proceder. Camarón que te hacen show la funk, el Bloque que va de bron, su búsqueda de visión, otra perspectiva activa, apaga tu televisión, sin ton ni son ni bronce, es tu puta decisión, sube al avión de la revolución que no hay rendición, la calle tiene opinión, el político es tirpo, ese simio es un simbión que vive con un riñón, agarra el timón, puto skater biker singón, marrón. De esta mezcla de colores, Ecuador la sensación, cuna de compositores, la vida es un vacilón, no le embarres con errores, dinero versus amor, el amor vence temores, devores, un poco de sazón y la compones, son temblores en tu cuerpo vivo y son las sensaciones, esta luz viene del gueto, graffiti en los callejones, Sudamérica mítica explícita para los bribones, sazón lo que le vamos a poner, marrón de qué color tú quieres ser. Para usted, matón está a punto de proceder. Sazón lo que le vamos a poner, marrón de qué color tú quieres ser. Ay no, este mundo no es para usted, matón está a punto de proceder. ¿Qué dice mi gente? Y seguimos al aire, estamos aquí en la cabina master con Dayo Belli, Panchito, Viracocha. Pueden encontrar a Dayo como Dayo OOO 1693 en Instagram, gran maquilladora makeup, así que ya lo sabe mi gente. Y ahora vamos a hablar de un video que se viene, mejor dicho ya está lanzado, se hizo el lanzamiento este 3 de mayo en la Chill Party, evento de la cual vamos a estar hablando también, eventazo que se dio aquí en Quito. Pero bueno, ahora les cuento que ya se estrenó el video de Gorilla Beats, el cual pueden encontrar en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas. Un gran video trabajado por los chicos del IABQ bajo la dirección de Alejandra Jurado, grabado en la antigua fábrica de Pilsener, el cual tiene una temática de protesta ante las injusticias de la sociedad. Así que vamos a ver cómo suena este tema de Gorilla Beats con el tema Resistance. Todos sus inventos, Babilón pretende que hay hotel en sus intentos, pero no. Levanto con la luz del sol, con la energía del joder, yo aunque lleguen allá buscando la luz para continuar. Sabiduría, Rastafari, sabiduría, Rastafari, me gusta de los que quieren ocultarlas, esquivos oscuros cazadores de almas, calma, para cada día buscar siempre energía positiva, energía positiva, oye. Es tiempo de despertar la mente, es tiempo de ser más consciente, es tiempo de despertar la mente, es tiempo de ser más consciente. ¿Qué dice mi gente? Y seguimos al aire. Un fuerte saludo para Francis Guerrero, que lo está viendo ahí, nuestro memólogo. Francis, compartiraste unos memes de ahí para reírnos un poquito. Un saludo a Erika Besas también, de Los Matices de Débora, que nos está viendo. Un fuerte abrazo, vocalista de Los Curanderos. Ahora vamos a hablar de un eventazo que se viene para todos los amantes del ska. Se vienen las sesiones de la Isla Selectors Clash de Quito Ska Society, una sociedad de ska que se dedica a hacer eventos aquí en Ecuador, en realidad eventos de primera calidad que están imperdibles. En esta ocasión van a estar presentes King Alex con la Ruba Box Sound System, Shantytown Reggae Society, Scan Café, los Barrel Shots, Derly Reggae, los Barrel Shots Gran Banda, que también estuvo presente en la Chill Party. Y también va a estar presente Ruth Monkey Bones, así que ya lo saben, con una proyección de la historia of Trojan Records, una gran disquera mexicana. Para toda la gente que quiere cachar, ahí está este gran eventazo donde van a estar grandes bandas de ska de la sociedad. Esto va a ser el 11 de mayo sábado 11 de mayo a las 3 de la tarde y termina a las 2 de la mañana en el Útero. A todos los que no conocen el Centro Cultural Útero, esto es en la Reina Victoria y Jerónimo Carrión, en plena zona mariscal. Así que ya lo sabe mi gente, el costo de la entrada apenas es de $5, que en realidad vale mucho la pena. 10 horas de fiesta jamaiquina por un pequeño aporte de $5, con derecho a bailar toda la noche. Sábado 11 de mayo en el Útero. Repito las bandas, Scan Café, Reggae Shanty Sound, también van a estar los Barrel Shots y King Alex, la Isla Selectors Clash. Así que ya lo sabe mi gente, ahora vamos a escuchar algo de Scan Café, gran banda quiteña de ska que ya vienen sonando desde hace algunos años, desde el 2007, yo recuerdo que los vi en el Quito Raimi. Así que suena Scan Café en la Casa de la Cultura. Que habla alemán sabe dónde estamos. Probablemente sabe más. Bueno, no sé qué respuesta esperaba. De los estados que nada cagaba y no les importaba que los miraba. ¿Dónde estaban? Ni que los miraba. Corre, sale a buscar tu pecho para vibrar en tu frecuencia. Tarde o temprano voy a cachar. Soy parte de tu enferma. Desconectar. ¿Qué dice mi gente? Seguimos al aire más conectados que nunca. Estamos aquí en el Parlante Nativo. Un saludo a Alejandro Lazo que se acaba de conectar. Un fuerte abrazo. Pida su temita, Alejo, ya sabe, puro ska aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que ahora vamos a escuchar algo de Estranja Miller. Un saludo a William Pacheco también que se acaba de conectar. Ahí mi amigo Willo del Borja Tres Cabanes, chuta, la pandilla del Borja. Ahí tenemos algunas personas conectadas. Un saludo a todas las personas que están ahí presentes. Soliciten sus temas lo mejor de la escena ecuatoriana. Ahora vamos a hablar de un eventazo que se viene en Libera Tu Mente el día de hoy. Para todos los que no tienen plan, el día de hoy, ya saben, en Libera Tu Mente. Esto va a ser a partir de las 4 de la tarde y es a la 1 de la mañana. Hay un montón de bandas para que vayan a disfrutar, escuchar buena música, reggae. Va a estar en escena Quinta Planta, gran banda de Quito, de acá. Salmo Reggae también, una bandota. Nova Reggae System, Puño, para todos los que disfrutan del rapcore. Capital Funk Chronic, Bongo Station, un saludo a nuestros amigos de Bongo Station. Gabriel Arce y Cielo Verde también, por cierto, Cielo Verde va a estar de backing band de el telonero del evento del cual ya voy a nombrar. También va a estar Shock, Anal Arcade, va a estar Gases de Zelda, Cuterebra, Sarcasmo, gran banda también Sarcasmo, The Griots, Odenside también y The Maconen Soul de Colombia, junto con Stranger Miller de Jamaica. Dos bandas internacionales en este gran festival, Maconen Soul de Colombia y Stranger Miller de Jamaica. Así que ya lo saben, mi gente, esto va a ser en el Museo de la Raíz en Tabacundo. Para todas las personas que nos escuchan de Tabacundo y no tienen plan el día de hoy, se viene un eventazo con más de 10 bandas en escena y completamente gratis. Así que ya lo saben. Así que ahora vamos a escuchar algo de el jamaiquino Stranger Miller para que veamos lo que se va a estar presentando en Tabacundo. Así que a todas las personas que disfrutan el reggae, suenen este reggae system. Sí. Every day I got to burn the kush. Only the eyes for my brain no push. Well, if you want the table turn, just push. Cause I a rebel in a earnest kush. Every day I got to burn the kush. Only the eyes for my brain no push. Yes, if you want the table turn, just push. I'm on a rebel in a earnest kush. I smoke the marijuana, then I fly away. I stay high, pensing in a is a remedy. Calm down my nerves, open my eyes, give I the energy. Rock and up for two seasons, it means you have your medicine. As I rise up, big flip I light up. Those money quirk and psycho, I use the herb to wise up. One, stock of sense, it means you make I feel so brave. I smoke the most high grade, right to my country blaze. Cause every day I got to burn the kush. Only the eyes for my brain, no push. Well, if you want the table turn, just push. Cause I a rebel in the earth. Every day I got to burn the cushion. Only the eyes for my brain no push. Yes, if you want the table turn, just push. I'm on a rebel in the air. So anywhere you see the eye, herbs in a be me mouth. Me no hide me spliff, Babylon see me smoke. Ganja a be me spout, we me cannot live without. Planted from the acres by the towns where me sheep is out. Most I love, yes, me ganja only give me joke. From your fight against the cushion company, me skip it out. One light, one again, four more country cup loads. Smoke and get high fly, me never pay the toll road. And when me smoke the ganja pretty like a rose gold. Send that the marijuana kick you like when goals four. Footsteps clear me through a door. I'm ready now, me head smoke a pump through me nose hole. Make me higher than the cold floor. Light up the marijuana, yes, me love it when it's so pure. Boom, ganja bonjour. Biggie me a split, me happy, tell him, send me one more. Cause every day I got to burn the kush. Only the eyes for my brain, no push. Well, if you want the table turn, just push. Cause I a rebel in the earth, just push. Every day I got to burn the kush. Only the eyes for my brain, no push. Yes, if you want the table turn, just push. I'm on a rebel in the earth, just push. I smoke the marijuana, then I fly away. I stay high, sensing in your ears, I remedy. Calm down my nerves, open my eyes, give I the energy. Rather not for two seasons, it means you have the medicine. As I rise up, big split I light up. Those money quirk and psycho, I use the herb to wise up. One, stock of sense in me, now make I feel so brave. I smoke the most high grade, right through my gutchy blaze. Cause every day I got to burn the kush. Only the eyes for my brain, no push. Well, if you want the table turn, just push. Cause I a rebel in the earth, no push. Every day I got to burn the kush. Only the eyes for my brain, no push. Yes, if you want the table turn, just push. I'm on a rebel in the earth. Thank you. ¿Qué dice mi gente? Y seguimos al aire. Ahí estaba el bizcocho hablando con el Alejo en los comentarios, como que esto fuera chat. Ya pues respeta, güey. Ya saben que pueden ahí pedir sus temas, estamos en vivo. Un fuerte saludo al Alejo Lazo, el bajista de Gorilla Beats, quien está ahí conectado en línea siempre en el parlante nativo. Ahora vamos a hablar de un eventazo que se viene y es el Funk Paradise, organizado por Útero. Van a estar en escena Galáctico y Josefat. Galáctico es Gary MC, vocalista de Galaxy Club, gran cantante, también vocalista de Suburbia Ska. Ahí va a estar Galáctico con su proyecto solista. Va a estar también el Method MC con su Falla Trío. A todos los que no han visto en escena esta banda, es tremenda, tremenda potencia en escena liberada del rap. Method MC con samplers, banda entera y todo. QSYDF, Química Soul y Distrito Funk, también uno de los pioneros del funk aquí en Quito. Y junto con DJ Mick, para mí DJ Mick es uno de los mejores DJs que ha pisado este país. Así que ya lo saben mi gente, pueden ir este día 16 de mayo a las 9 de la noche en el Útero, Reina Victoria y Jerónimo Carrión. Es el Funk Paradise, Night Time Noche. Este 16 de mayo con Química Sol y Distrito Funk, Method MC, Falla Trío, Galáctico y Josefat y DJ Mick. A un mínimo costo de $5. $5 por ver estas bandotas en vivo vale la pena, así que ya lo saben. Y ahora vamos a escuchar algo de Química Sol y Distrito Funk para que vean lo que se va a estar sonando toda esta noche. Así que suena en la Casa de la Cultura Química Sol y Distrito Funk. Momento, lamento, pensamiento denso, calma para el pavimento, más calor con grifos frescos de enlatados personales, que amor esto disociado, doble gota, tu refresco, viva guido, alza los puños y mormoño, sueño tuyo, fuego viviente que abriga los tuyos y el soroche, 2830 metros, este es el dote, pongo luces de que empieza hasta que el disco se disloque, rapordotes, requisitos, par de cosas en balcones, empedrados, callejones, siempre humilde en corazones, Ecuador, cuatro regiones, ya no cierran los cajones, brotan letras por botones, armaduras de canciones, la cultura y par de blones, siempre el boom bap, no lo veo, no lo dejo, ya aquí estoy, buscando las razones al minuto de estar vivo el día de hoy, declarándole un micrófono mi amor, no temor, en notas en temblor, para letras, locutor, el motor, ponle huida al radiador, H-H-N-O, y soul, rap info, repítelo, química, iguano, ponle el beat, no me cayó, funky soul, rap info, vivo yo, presente el plan, H-N-O, soul, rapping con repítelo, química, igual no, ponle el beat, no me cayó, funky soul, rapping con, vivo yo presente el plan, química, igual no, ponle el beat, no me cayó, funky soul, rapping con, vivo yo presente el plan, H-N-O, y soul, rapping con repítelo, química, igual no, ponle el beat, no me cayó, funky soul, rapping con, vivo yo presente el plan, química, igual no, ponle el beat, no me cayó, funky soul, rapping con, vivo yo presente el noche se acaba, dime el MDMA, algo guave, algo interesante, las ciudades amargadas suenan bajo los parlantes y yo busco camaradas, unas destructivas ganas de enfiestarse, ando alborotado, listo solo para darse, lunes a la mierda, nadie quiere levantarse, pura no te quedes pura, que el tiempo perdura, vamos vuelta azul a hula, entre acentos al compás cabe la burla, un lunes entre letras y par samples, micrófono los cables, dejando melodías para frases, interfaces con los chats. Cantas tus palabras y esto hace que avances, escupiendo rítmicas con la que creas los percances, no te canses, rap de los 90 y este flow va como antes. H-N-O, y soul, rapping con repítelo, química, igual no, ponle el beat, no me cayó, funky soul, rapping con, vivo yo presente el plan, química, igual no, ponle el beat, no me cayó, funky soul, rapping con, vivo yo presente el plan. H-N-O, Q y Soul, rapping con repítelo, química, igual no, ponle el beat, no me cayó, funky soul, rapping con, vivo yo presente el plan, química, igual no, ponle el beat, no me cayó, funky soul, rapping con, vivo yo presente el plan. H-N-O, Q y Soul, rapping con repítelo, química, igual no, ponle el beat, no me cayó, funky soul, rapping con, vivo yo presente el plan, química. Disculpe si le interrumpo su viaje, damito y caballero, esto solo me tomará unos 3 minutitos de su amable atención, pero le vengo a ofrecer este nuevo y novedoso comercial. El parlante nativo. El parlante nativo. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Siente la autenticidad, orígenes y fusiones más actuales del flamenco a través de la guitarra del talentoso músico español Antón Jiménez. Gitano Puro, un recital lleno de matices, virtuosismo y expresión. No te lo puedes perder. Viernes 10 de mayo, 20 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 15 de mayo a las 7 de la noche estará en el escenario Ballet Latinoamericano Calpañán, con la presentación de coreografías multicolores de lo más representativo del folclore ecuatoriano, parte de la identidad cultural de nuestro país. Le esperamos en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. A las personitas de buen corazón que supieron demostrarme su educación y me recibieron los comerciales, sin compromiso le agradezco su atención. El parlante nativo. El parlante nativo. ¿Qué dice mi gente? Y seguimos al aire en el parlante nativo. Estamos aquí con buena música ecuatoriana. Y por cierto, vamos a hablar de un eventazo que se viene el día... Bueno, no es de este día, ¿no? Pero se viene ya el Saca el Diablo, gran festival internacional. Más de 4 escenarios y más de 30 artistas en escena. Así que vamos a hablar del Saca el Diablo, que por cierto va a venir la banda cubana Orillas, uno de los máximos exponentes del hip hop cubano, que ya lo vamos a estar pasando ahí para que la gente escuche. También va a estar Dapaun, va a estar Silverio desde México, va a estar también Raguayana directamente desde Venezuela. Las mejores bandas, mi gente, para que ahí vayan. Y por cierto, ya estamos en la segunda etapa. Esto va a ser el 13 de julio en la Quinta San Luis del Umbisí, a las 12 de la mañana, y se termina a las 2 de la mañana. O sea, son 14 horas de pura fiesta, 14 horas con las mejores bandas de toda Latinoamérica. Va a estar Orillas, Raguayana, Sally Mileto, Dapaun, Silverio, Francisco el Hombre directamente desde Chile, Alcaloides, Los Chihualeros, Trébol, Ricardo Pita, Cadáver Exquisito, We Are the Wolves, Arcabuz directamente desde Galápagos. Arcabuz también es una gran banda. También va a estar presente Nuevo Bravo, gran banda de Quito, Ecuador. Va a estar Suda Mary James, Bioflow, La Teléfono, Humano y DJ Mick, uno de los mejores DJs que tiene esta capital. Así que ahora vamos a escuchar algo de Orillas, gran banda cubana de hip hop, representando todo lo que es del arte latinoamericano. Así que suena en la Casa de la Cultura y pilas, que esta banda va a estar presente en el Saca el Diablo. Ya pueden adquirir sus entradas. Estamos en la segunda etapa, se viene la tercera etapa. Así que suena Orillas en la Casa de la Cultura. Directamente de Panam, de París para Teresalto, de Chehuam, donde están los de la nueva generación. Son y mira, ponte en el fuego de la acción, con presión de la lírica, mística, psíquica. La rumba ha comenzado con Anga, Flaco Bro, el negro Yoruba, hijo de Guá, Candelá. Escucha cómo suena, no hay más nada. Sonido fuerte, ardiente y pegajoso. Sinceroso, te destrozo. Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos. Con mi conexión, controlando bien mi lengua. Pegado hasta el techo, quiero que lo entiendas. Seguir. Yo represento Romulata Cuba hasta el fin. Mi oricha como un imperio voy a construir. Yo hoy te dejo mi tema como mi emblema a definir. No, no te vayas. Diciendo oricha el mundo para la valla. De oriente hasta occidente gritamos a la batalla. Mi gente entalla y toma el jack que te desmaya. Y te me callas. Ya te lo digo el guerrero. ¿Qué dice mi gente? Seguimos al aire, estamos escuchando Orishas, banda cubana que va a estar presente en el Saque el Diablo, ahí para que vayan adquiriendo sus entradas y me regalen una. Así que ya lo saben, ahora vamos a hablar de un conciertazo que se viene de Shadito Mendieta, que es el vocalista y guitarrista de Rocola Bacalao. Reconectado hasta los dientes, esto va a ser en el Museo del Rock, auspiciado por UIO Guitars. El Museo del Rock ya saben que es una de las plataformas culturales más grandes que tiene. También es un restaurante con rica comida. Ahí pueden encontrar su pizza de cuy, su hamburguesa de camote. Así que ya lo saben, es comida americana con tradicional. Y entonces se viene el Shadito Mendieta a tocarnos en el... Bueno, a tocar su guitarra, no nosotros. En el Museo del Rock, con un costo del... Preventa $5 y el día del evento $7, tocando temas de su proyecto como solista y temas de la Rocola Bacalao también. ¿Quién no ha escuchado la Rocola Bacalao, que es una de las bandas más emblemáticas de Quito? Yo crecí escuchando Rocola Bacalao. Eso va a ser el 16 de mayo a las 9 de la noche en el Museo del Rock, como dije, que es en la Giacomo Rocca y Voz Mediano. no se lo pueden perder, gran músico ecuatoriano presentando su material. Y ahora vamos a escuchar algo de un grupo guayaquileño que se llama Los Corrientes, un grupo que trae mucha protesta, mucha fusión también en su música, y sobre todo es una propuesta refrescante y nueva, así que vamos a ver cómo suena el lleve de Los Corrientes, directamente desde Guayaquil, suena en la radio de la Casa de la Cultura. Así que usted tiene un plan radical para beneficio de la comunidad. Mire, yo le voy a ser sincero. Apague el celular y escúcheme primero. Soy un respetado funcionario de carrera. Yo voy en quinta cuando el resto va en tercera. En resumen, si no hay billo, no se puede. Vuelva cuando tenga presupuesto. Soy el lleve, necesario para que avances tus papeles. El que está detrás de la campaña de la tele, porque el banquero quiere ser presidente. Solución para el que chupa y maneja, escondidito detrás de la licencia. Soy la magia que no está en el contrato, palmera y adoquín, pero bien negociada. Ponte pinta que aquí se armó, únete a la fiesta que la pago yo. Por los datos no debes preocuparte, tengo a los medios mirando a otra parte. Ponte pinta que aquí se armó, únete a la fiesta que la pago yo. La renta que llega por izquierda cada mes, un depósito cash en la cuenta del juez, un título vacío, sin conocimiento, la negligencia que acaba con un muerto. Soy amenaza, soy oportunidad, yo soy el hijo de puta que maneja esta ciudad. Está claro, chucha. Dice mi gente, llegó el lleve para que lleve lo que le toca, así que ya lo saben, estamos escuchando Los Corrientes, gran banda de Guayaquil, pueden encontrarlos en todas las plataformas de Spotify, YouTube, Facebook, Apple Music y en su casa, así que ya lo saben mi gente. Y ahora vamos a escuchar una banda que en realidad está rompiéndola, un rapero que está presentando su proyecto en formato banda, con el Falla Trío, que es grandes músicos de Lola Boom y de otras bandas que también son muy conocidas. Así que vamos a escuchar cómo suena Method MC. Este es un featuring especial con Reiki Vega,

No, mentira. Ya, si quieres puedes pedirte tus temas, pero el próximo sábado que ya se acabó el programa. Así que ya lo sabe mi gente, ahora vamos a cerrar con un tema de Groovator, gran artista ecuatoriano. No, mentira. Vamos a escuchar algo de Groovator. Y por cierto, quiero mandar un fuerte saludo a todas las madres, que esta es su semana y que disfruten mucho y que les festejen no solo esta semana sino todo el año. Todo el año es para la madre, para las reinas del hogar y para las reinas de nuestras vidas. Así que un fuerte saludo a todas las mamás que están festejando con su familia, un fuerte saludo a Panchito Viracocha, a Dayo Bell, ahí también que nos están acompañando. Se viene la hueca musical, ya está llegando, así que esto ha sido todo el día de hoy, mi gente. Ya saben que nos escuchan a través de la www.radiocce.com, a través de nuestra página web, también estamos a través de vía Facebook, estamos a través de nuestra aplicación para Android, y un fuerte saludo también a Chingón que se acaba de unir, así se llama, no se rían, Chingón, sin ahí, un fuerte saludo a mi bro, estamos de salida, un abrazo Chingón, así que ya lo sabe mi gente, y nos estamos despidiendo, y ahora suena Groovator en la casa conmigo, y hasta el próximo día sábado. Mi nombre es Santiago Lozano y los espero todos los sábados a las 2 de la tarde. Suena Groovator con No Eres de Este Mundo, para todos los que tienen una chica que no es de este mundo. Se frenó y pensé, yo la quiero conocer, y pude darme cuenta que ella es diferente a toda mujer, generosa, alegre, hermosa, intelectual, ella tiene belleza natural, es profunda en un mundo superficial, no se fija en lo material, su corazón es de tamaño espacial, es única, como ella no hay igual. De su ser es un placer, con ella cada día compartir y al anochecer a Dios agradecer por poder hacer feliz esa tierna niña que se esconde en el disfraz de una perfecta mujer que me puede convencer de hacer cualquier cosa por su belleza, por su sonrisa hermosa. Qué suerte que ella es bondadosa, recta, sencilla y amorosa. Ella, doncella, gloria que con la sequía terminó, sol que a la tierra iluminó con su ternura la tragedia por comedia en el día cambió. Que tanta conexión entre ella y yo, lo que yo le digo, ella ya lo pensó, también apoyo me dio, y esa fortaleza para mi debilidad, serenidad para la ansiedad, y no dejo de pensar. Disculpe si le interrumpo su viaje, damito y caballero, esto solo me tomará unos 3 minutitos de su amable atención, pero le vengo a ofrecer este nuevo y novedoso comercial. El parlante nativo. El parlante nativo. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.